Ha pasado el tiempo y no sabía de ti. Tanto que de amar ya te olvidé. Y ahora regresas. ¿Ya para qué? Fueron tantos años que a ti te entregué. No fuiste sincera y te perdoné. Oh, oh. Si te vas, no creas que te voy a llorar. Te puedes marchar y a otra reemplazó tu lugar. Si te vas, no creas que te voy a llorar. Te puedes marchar. Lo siento si no te voy a extrañar. Ya, yeah, ya, yeah. No me va a caer una lágrima más. Tanto que te piensas que te puedo extrañar. Pero ya encontré a una mujer que me llenó de verdad. Aquí no vuelva más, no quiero verte ya. Ahora que estoy bien y feliz, tú me vienes a buscar. Si no me quisiste en el pasado, te fuiste de mi lado y me dejaste atrás. ¿Y para qué volver? Si ahora tengo a alguien a quien querer. Te puedes ir por donde viniste, como ya lo hiciste la última vez. ¿Y para qué volver? Si ahora tengo a alguien a quien querer. Te puedes ir por donde viniste, como ya lo hiciste la última vez. Si te vas, no creas que te voy a llorar. Te puedes marchar y a otra reemplazó tu lugar. Si te vas, no creas que te voy a llorar. Te puedes marchar. Lo siento si no te voy a extrañar. Ha pasado el tiempo y no sabía de ti. Tanto que de amar ya te olvidé. Y ahora regresas. ¿Ya para qué? Fueron tantos años que a ti te entregué. No fuiste sincera y te perdoné. Oh, oh. Si te vas, no creas que te voy a llorar. Te puedes marchar y a otra reemplazó tu lugar. Si te vas, no creas que te voy a llorar. Te puedes marchar. Lo siento si no te voy a extrañar. XRZ, lo visionario, Zambrano on the beat, La Marcus, Wensi, Dainez. Desde Canarias para el mundo entero.